Muy bien, pues vamos a comenzar, mis hermanos, con el estudio de esta tarde. Vamos pues con la serie, vamos a continuar con la serie que vamos llevando. Vamos con el mensaje número 7 de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Hoy vamos a ver la justificación. Doctrinas fundamentales del cristianismo. Cristiano que no crea por fe en estas doctrinas no es cristiano. Bueno, cristiano que no crea no es cristiano. Persona que no crea, hombre, individuo o mujer, varona, que no crea en estas doctrinas, que no las afirme, que no se las apropie por fe, simplemente no es cristiano. Si alguno duda, si alguno no cree en estas doctrinas, no es cristiano. Vamos a buscar, por favor, Job 9, versículo 2. Job 9, versículo 2. Muy bien, ¿ya están? Dice Job 9, versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. Y luego pregunta esto Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Una pregunta importante, interesante, ¿verdad? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Les parece si nos ponemos en las manos del Señor? Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, dispuestos, atentos, Señor, porque tú mismo nos has dispuesto y nos haces estar atentos, Señor. Así que queremos ahora, Señor, que nos hables, que te reveles a nuestras vidas, que nos enseñes tus doctrinas. Cada que abrimos tu palabra, Señor, es para bien y bendición. Tu palabra es hermosa, Señor, pero también tu palabra es muy importante, muy delicada, Señor. Así que trata con nosotros, Señor, que podamos recibir tu exhorto, tu aliento, tu reprensión si es necesaria, Señor, tu enseñanza, tu crecimiento, Señor, en nosotros, haciendo tú en nosotros, Señor. Gracias porque nos concedes esto que no a cualquiera, Señor, solamente a tus santos nos concedes entender tu palabra. Muchas gracias, Señor, usa mis labios para poder enseñar a tu pueblo como es debido, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo, preguntaba Job, se justificará el hombre con Dios? Job fue, según los eruditos, el primer libro escrito. Antes de que Moisés hiciera el Pentateuco, Job ya había sido escrito. Entonces, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? La justificación es la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo. Esta es la definición de justificación. La justificación es la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo. Justo quiere decir aquello que resulta conforme a la justicia, que estamos conforme a la justicia. Justo también es recto, en conformidad a la ley, inocente. Inocente. Recto, en conformidad a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, por supuesto. En conformidad a la ley de Dios, inocentes. Recto quiere decir justo, severo e intachable en su conducta. Severo es estricto, ¿verdad? Es recio. Estricto, justo, severo e intachable en su conducta. Tú quebrantas la ley de Dios, ahorita lo vamos a ver. ¿Infringes la ley de Dios? Ahorita lo vamos a ver. También ahí en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4, vuelve a surgir esta pregunta. Job 25, versículo 4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es la misma pregunta. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Se estaban cuestionando esto, mis hermanos, y es una pregunta importante que todos nos debemos de hacer. ¿Cómo seré justo delante de Dios? ¿Cómo seré inocente delante de Dios? ¿Cómo seré limpio delante de Dios? En el 25:5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es gusano, y el hijo del hombre también gusano? ¡Ay, qué feo! Me dijo gusano. La palabra de Dios me dijo gusano. Pues sí. ¿Cuánto menos el hombre? O sea, si las estrellas en su resplandor, comparados con Dios, son nada, ¿verdad? Porque dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Pues cuánto menos el hombre que es gusano. Y el hijo del hombre que también es gusano. Mucho menos. Entonces, ¿cómo pues se justificará? ¿Cómo será limpio el hombre delante de Dios? ¿Cómo será justo, inocente, recto en conformidad a la ley? ¿El hombre delante de Dios cómo? Vamos a verlo. ¿Verdad? Dios le dio una ley al hombre para que la obedeciera, ¿verdad? Para estar en conformidad a él. Le dio el decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Claro que le dio varios preceptos más, ¿verdad? Por ejemplo, no comer puerco, no comer conejo, no comer mariscos, ¿verdad? Vestirse de tal manera, ¿verdad? No hacer ciertas prácticas. Esa era una ley civil y ceremonial. O sea, les dio tres tipos de leyes. Ley civil, ley ceremonial y la ley moral de Dios, que es el decálogo que él mismo escribió en las tablas de piedra. La ley moral. Para ser justos delante de Dios, se tenía que cumplir toda la ley completita, mis hermanos. Toda. Entonces, ¿cómo puede ser justo el hombre delante de Dios? ¿Cómo? Cumpliendo la ley. Para eso dio Dios la ley a Moisés y le dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El que cumpla la ley de Dios, entonces será justo delante de mí. Dio la ley, mis hermanos. ¿Se puede ser justo delante de Dios sin cumplir la ley? ¿En qué sentido? ¿Se puede ser justo delante de Dios sin cumplir la ley? No. No se puede, Dios no puede quebrantarse a sí mismo. No se puede ser justo sin cumplir la ley, mis hermanos. Se debe cumplir la ley. O alguien debe cumplirla. Ah, ¿verdad? Romanos 3:21. Porque imagínense, mis hermanos, que se pudiera ser justo sin cumplir la ley, entonces Dios pasaría por alto su justicia. Y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios, mis hermanos. No se puede ser justo delante de Dios sin cumplir perfectamente su ley. Romanos 3, versículo 21 dice, pero ahora, o sea, sí, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Cumpliendo su ley. ¿Y alguno se justificó cumpliendo la ley? ¿Hubo algún hombre por ahí que se haya justificado cumpliendo la ley perfectamente? Ni uno solo, mis hermanos, ni uno solo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya vimos la doctrina de la redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esto no hay que malinterpretarlo, mis hermanos, a causa de haber pasado por alto, así como, bueno, me hago de la vista gorda, ya no veo y pues les doy chance. ¿Ustedes creen que Dios será así? Que ve a los hombres y dicen, bueno, los voy a justificar, ya no veo sus pecados, me hago de la vista gorda, así como que no veo, pásale, ya eres justo. No, mis hermanos, Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15, el que justifica al impío, el que justifica al malo, al pecador, el que lo pone como justo, al que infringe y al que viola la ley y que lo pone como justo, y el que condena al justo, a una persona que anda bien, lo condena, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Han visto los jueces de México? No digo todos, pero la mayoría, ¿verdad? No digo, debe haber. Tengo fe, mis hermanos, tengo fe, ¿verdad? ¿Se nota mi fe? Debe haber alguno bueno por ahí, algún juez. Si tengo mucha fe, ¿verdad? Para que vean nada más qué clase de fe tengo, ¿verdad? Pero los jueces de México condenan al justo, al inocente, y dejan libre al injusto, al que viola la ley, al que quebranta la ley. ¿Y son qué? Abominación a Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar libre al injusto? ¿Y ustedes creen que va a condenar al inocente? Por supuesto que no, porque él mismo está diciendo esto. Ambas cosas son abominación abominación a Jehová. Amén. Pero ahora tenemos la justificación por medio de Jesucristo. Ahí mismo en Romanos 3, donde nos quedamos, dice para, en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Padre justifica, declara inocente, recto, a todos aquellos que son de la fe de Jesús. Y fíjense en esta declaración, mis hermanos, de la fe de Jesús. ¿Tú eres de la fe de Jesús? Sí, fíjense. A veces se dice desde los púlpitos, cree. Bueno, es bíblico y tiene razón. Pero realmente cuando uno cree en el Señor Jesucristo es porque la fe de Jesús está operando en nosotros. No es nuestra fe salida de adentro para creer en Cristo, porque ninguno puede creer por sí mismo. ¿Cómo podemos creer entonces? Por la fe de los que son de la fe de Jesús. La fe de Jesús es la que nos salva. La gracia de Jesús es la que nos salva. La justicia de Jesús es la que nos salva. No es tu fe, es más, no tienes fe, careces de fe. Pero si la fe de Jesús viene, entonces eres justificado. Amén. Entonces eres justo, amén. A fin de que Él sea el justo, Cristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por ejemplo, en Hechos 13:38, para apoyar este argumento, está hablando Pablo, Hechos 13, versículo 38, dice así, con relación al mismo tema, por supuesto. Dice, sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Cristo, se os anuncia perdón de pecados, en el 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que la justificación, mis hermanos, es por la fe de Cristo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo mismo es la palabra de Dios. Cristo, Cristo es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué viene la fe? Por Cristo, los que son de la fe de Cristo, ¿verdad? Y somos justificados al momento de que se engendra la fe en nosotros, creemos, ponemos nuestra fe, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque no nada más es creo, como decía Santiago de Abraham. O sea, ¿fue justificado Abraham solo por la fe? No, hubo obras también. Las obras no justifican. La única que justifica es la fe, por supuesto, pero la fe tiene que ser manifestada, evidenciada por las obras. Si alguno dice que cree y no tiene obras, pues su fe es vana, porque hasta los demonios creen. ¿No creen los demonios? Y tiemblan cuando le dijo un demonio que habló, ¿eh? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cállate, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Eh? Creen en Cristo, lo conocen. Otros demonios por ahí en el libro de los Hechos dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú qué? ¿Verdad? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, dice el demonio. ¿Y tú quién eres? Y se los zarandearon a los siete hermanos, ¿no? Así que, mis hermanos, fe con obras, ¿verdad? O sea, nosotros somos justificados solo y únicamente por la fe. Quiero anotar también que la fe no salva, mis hermanos. La fe no salva. ¿Quién salva? El Salvador. ¿Por qué? Por pura gracia. Porque verdaderamente tendríamos que ser, a causa de nuestras injusticias, tendríamos que ser condenados. Pero por pura gracia, ¿nos salva quién? El Salvador. Entonces, ¿la fe qué? La fe es el medio para apropiarnos de esta salvación tan poderosa. Así que la fe no salva, ¿eh? No se vayan a confundir. ¿Tú por qué eres salvo? Por la fe, no. Por gracia. Por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Salvo por gracia, por medio, el vehículo, el medio para apropiarnos de la salvación, por gracia. Amén. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, mis hermanos? Isaías 53, Versículo 11, y después vamos a regresar a Romanos otra vez. Isaías 53, 11, después vamos a regresar a Romanos 3. Así que la justificación, el ser rectos, el ser inocentes, el andar en conformidad a la ley de Dios es única y exclusivamente por fe. Nada más por fe. Y cuando somos justificados y cuando la fe de Cristo está en nosotros, entonces producimos buenas obras. No es antes, mis hermanos. No es antes. Isaías 53, 11. Ahorita lo leemos. Quiero que quede bien claro esto. Porque ha venido una discusión, inclusive en la época de la Reforma, 1520 y tantos por ahí, cuando vino Lutero y se rebeló en contra de los romanos. La mayor discusión, la mayor protesta, el núcleo del debate era la salvación por fe y solo por fe y única y exclusivamente por fe. Los romanos decían que sí, la fe, sí, pero también indulgencias, también las reliquias, también pues que le beses la mano al Papa y también una serie de cosas también, ¿verdad? Los sacramentos y todas estas cosas, ¿verdad? Las tradiciones, la iglesia, una serie de cosas, más la fe. O sea, sí, la fe más todo esto. Una listota así. ¿Y saben qué? Eso evitaba que alguno fuera salvo, mis hermanos. Muchos hoy en día, yo no quiero hablar de los de afuera, los romanos, porque pues Dios juzgará. Los de adentro, mis hermanos, están también poniendo muchas cosas para poder ser justos delante de Dios. Hermano, usted debe de hacer esto, y debe de llegar temprano, y debe de orar, y párese a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, y póngase a orar. Para que esté bien con Dios, para que sea justo delante de Dios. No se pinte el pelo. Mujeres, no usen pantalón. Hombres, no usen falda. Bueno, casi no usan, ¿verdad? Escoceses, no usen falda. ¿Verdad? Los de la isla de Fiji, no usen falda. Imagínense. Qué cosas, ¿no? Bueno, pero les ponen cosas, y usted debe, venga, llegue, diezme, primicias, échele, pacte, porque si no, no se salva. Como llegaron los judaizantes a la iglesia de Galacia, ¿no? Te tienes que circuncidar, y tienes que guardar el sábado, porque si no, no puedes ser justo delante de Dios. Y Pablo le dijo, ay, cristianos, imbéciles. Es una traducción. No quiero decir tan fuerte, pero así. Ay, faltos de cordura, tontos. Esos son. Porque ustedes recibieron el Espíritu por el creer con fe o por las obras de la ley. Pues por la fe, pues manténganse ahí. No se caigan de la gracia. No se bajen de la gracia. Hizo su berrillo, yo me imagino, a Pablo echando chispas. Se puso rojo Pablo, ahí andaba dándoles un tremendo regañón. Porque se estaban regresando a la ley. Hoy en día, mis hermanos, también se quieren regresar a la ley. ¡Ay, no comas sangre! ¡Ay, no comas puerco! Y siquiera enojó a Pablo, se aventaba sus buenos regaños. Por eso le dijo, ahora iré para demostrarles mi amor. No me acuerdo a quién le dijo, creo a los corintios, ¿no? Por carta les escribí bien duro, pero iré y les demostraré mi amor, decía Pablo. Ok, entonces, ¿mandé? No hay que comer carne, no hay que comer moronga. O rellena, ¿no? Es de sangre. No hagan eso, párese temprano, ore, ayune, lea. Pero, aunque son deberes piadosos, mis hermanos, de todo cristiano, no debe de ser una imposición legalista, porque si no nos frustran, nos trauman, ¿verdad? Y como el hombre no puede cumplir al pie de la letra con los legalismos, ni con las imposiciones de los hombres, y mucho menos con las de Dios, como no podemos, entonces quedamos todos frustrados. Se me hace que no soy cristiano porque yo, ni ganas me dan de orar, ni ganas me dan de leer. Me da flojera asistir a la iglesia. Así. Exacto, debe de ser, pero no podemos caer en eso para ser justos. Exacto, así es, mis hermanos. La fe de Él es la que opera en nosotros. Segunda de Corintios 5, 21. Ah, sí, perdón, Isaías, gracias. Isaías 53, 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El padre verá el fruto del hijo, ¿verdad? De la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Cristo justificará a muchos por toda su obra poderosa y llevará las iniquidades de ellos. Esto es justificar, mis hermanos. Llevó nuestras iniquidades. Dice 2 Corintios 5, 21. Así que justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo llevó nuestras iniquidades. 2 Corintios 5, 21 dice así. Al que no conoció pecado, Cristo, santo, bueno, él sí recto, él sí justo, él sí inocente. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, bueno, mis hermanos, santo y justo. Justo, él sí completamente justo, perfecto. No conoció pecado, no pecó ni con la mente, mis hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Como dice en Isaías 53, llevará las iniquidades de ellos. Un teólogo, no me acuerdo ahorita su nombre, lo explica así. Dibuja dos círculos. Un círculo es Cristo y otro círculo soy yo. Luego lo rellena, ¿verdad? Cristo en su justicia, lleno de justicia, y yo lleno de pecados y de maldad. Cristo se vacía de su justicia y me llena a mí de su justicia. Yo me vacío de mis iniquidades y lleno a Cristo de mis iniquidades. Imagínense, mis hermanos, que ustedes pudieran hacer un archivo. Pónganse a pensar, a memorizar los pecados que pudieran recordar, más viles. Y no tan viles los que quieran. Hagan una lista. Bueno, no la van a hacer ahorita. Hagan una lista y me la pasan. No. Hagan una lista mental si quieren. Agarren hojas a máquina, computadora o a mano, como quieran. Y vayan enumerando, esta vez hice esto, esto, y pensé, y... Lo meten en un folder, lo archivamos, y ponemos este... Bueno, y de todos, no solo nosotros. Y ponemos este archivo a la cuenta de Cristo. ¿Quién hizo esto? ¿Tú? Cristo. Pero no es que lo haya hecho, sino que le fue imputado. Se fue acreditado a él todos los peores pecados, bajezas y maldades, iniquidades de lo peor, fue imputado a Cristo. ¿Has hecho algo malo? No creo, ¿eh? Pero has hecho, por si has hecho algo malo. A ver, a ver, a ver. ¿En qué segundo? ¿Hace dos segundos o tres? Okay. Todo eso malo, mis hermanos, en el pasado, desde que naciste, desde que caminas, desde la primera rezongada a tu mamá, desde el primer cambio que te clavaste, desde el primer odio que sentiste a una persona. Y eso por mencionar los pecados ligeritos, porque hay más feos. Todo eso, si lo enlistas, mi hermano, y haces un archivo, un folder tuyo, y luego juntamos los de todos los demás, esos se le acreditan a Cristo. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ah, pero Cristo vino, se hizo hombre y cumplió la ley de Dios perfectamente. Fue santo, recto, inocente, sin mancha, sin tacha. Totalmente perfecto. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Él sí es conforme a mi ley. Pues todo eso que hizo Cristo de bueno, te lo acredita a ti. Eso se llama imputación, mis hermanos. Y uno de los casos que vemos de imputación en la Escritura es Filemón. Busquen Filemón, es un libro antes de Hebreos. Uno de los casos más claros que vemos de imputación en la Escritura, ¿verdad? Sí, es una hojita nada más. Una o dos hojitas, ¿no? Dependiendo del tamaño de la Biblia y la letra. Filemón, es un solo capítulo, versículo 18. Va dirigida la carta de Pablo a Filemón, defendiendo y justificando a Onésimo, un esclavo que se había escapado de Filemón y que había hecho cosas tremendas en contra de Filemón, Onésimo, ¿verdad? Y Pablo lo conoció a Onésimo. Y cuando le envía a Onésimo a Filemón, otra vez le dice, ve con tu amo. Y le manda esta carta. Pablo le dice, toma, preséntale esta carta. Y vean cómo dice en el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Padre, ¿en algo te dañó Oscar? ¿En algo te dañó Jorge? Padre, ¿en algo te ofendió Miguel? Padre, ¿en algo te ofendió Hugo? Y todos los que están aquí, Padre, ¿en algo te dañó o algo te debe? Cristo dice, ponlo a mi cuenta. Y lo puso, mis hermanos. Esta es imputación. Nos acreditó toda su justicia, pero nosotros le acreditamos toda nuestra maldad y pecados. Por eso el Padre descargó su ira sin piedad, mis hermanos. La descargó sin piedad en contra de Cristo, porque se hizo pecado. El Padre ya vio ahí el pecado de todos nosotros y lo destruyó. Y lo destruyó. Y ahora, mi hermano, cuando te ve a ti, ¿cómo te ve? ¿Tú cómo te ves? ¿Gachito? ¿Gusano, como dice la Escritura? Medio gachín, ¿verdad? ¡Ay, qué feo soy! Pero ¿sabes cómo te ve Dios? Este es mi hijo amado. A nosotros sí nos ve más resplandeciente que las estrellas. Exactamente. Nosotros complacemos al Padre, mis hermanos, porque somos justos delante de Él. ¿Por ti? No, por Jesucristo. Por Jesucristo. Por eso llegamos en el nombre de Jesús. Cada que oramos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús. Vengo a ti en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Con la autoridad de Jesús. No es como una fórmula mágica, es decir, estás orando y de repente, amén. Ay, se me olvidó decir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿eh? Porque si no, no vale. Si no, no se hace efectivo. No, mis hermanos. Con la autoridad que me diste, que me dio el Señor, vengo a ti. Hijo mío, ¿le diste autoridad a este de venir a mí? Sí, Padre. Sí, Padre. Huélelo. Huele a ti. Sí, es cierto. Ya el Señor nos ve justos, inocentes, rectos, sin mancha, hermosos. Nosotros nos vemos en el espejo y gusano. Y volteamos, ¡ay, qué hermoso eres! Gusano. ¡Ay, qué hermoso eres! Gusano. Nosotros sí nos vemos, mis hermanos. Y nosotros podemos ver a los otros, pero debemos de valorarlos como lo que ya son. Como hijos valiosos, como ovejas costosas, valiosísimas de Cristo. Así debemos de vernos. No veas como gusano a tu hermano. Un hermoso. Mira, ya es una mariposa. Ya somos mariposas, mis hermanos. Ya dejamos de ser gusanos. Por la sangre del Cordero, mis hermanos. ¡Aleluya! Porque Él se despojó de toda su justicia y nos la acreditó, nos la imputó, nos llenó de su justicia. Y nosotros nos despojamos de nuestro pecado, todo, todo, nos vaciamos completamente. ¿Quedó alguno? ¿Quedó alguno? Y se llenó Cristo de Él. Por eso yo decía, ¿por qué el Padre? ¿Por qué el Padre descargó su ira contra su propio Hijo? ¿Por qué? Y uno puede llegar, sin tener estas bases, puede llegar, que Dios tan injusto, que Dios tan malo, pues castigar a su Hijo sin estas bases. Pero ¿saben por qué lo castigó? Porque Dios es justo y Dios es santo. No tolera el pecado, ni la mínima pizca. Pues si dice que las estrellas están opacas a sus ojos, porque no tolera el pecado, Dios es santo y la santidad es su brillantez, su pulcritud, su limpieza. Es resplandeciente nuestro Señor en su santidad. Por eso no tolera ningún pecado. Ni uno. Ni uno solo, mis hermanos. Amén. No veía a Cristo. No veía, a nuestros pecados. ¿Por qué mató el Padre al Hijo? Pues por ti. Por tu maldad. Por tu maldad. Destruyó el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo pecador. No lo hizo pecador, lo hizo pecado y descargó su ira sobre él, su justicia sobre él. Por eso, cuando leímos en Proverbios, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no te puede justificar sin que haya una paga. Alguien debió pagar, alguien debió cumplir. Nosotros no podemos ser justos sin cumplir la ley. O ni una sola persona, nadie puede ser justo delante de Dios sin cumplir la ley. Se tiene que cumplir la ley. obligadamente, porque Dios no puede justificar fuera de su ley, para eso la impuso, y él no puede contradecirse a sí mismo. No puede, porque es Dios, mis hermanos, si no, dejaría de ser Dios. Por eso, ¿puede ser justo alguien sin cumplir la ley? No. Cristo la cumplió y me la adjudicó a mí. Yo la cumplí. Puedes decir abiertamente, con toda la razón, con toda la seguridad, yo cumplí la ley de Dios perfectamente en Cristo. Por Cristo. Ahora, te ve el Padre justo delante de sus ojos. Y tú te ves injusto, por supuesto. Y si tú cometes algo, algún pecado, estás infringiendo su ley. ¿En qué sentido? No, mis hermanos, no puedes quebrantar la ley de Dios porque también fuiste muerto a la ley. No puedes quebrantar la ley de Dios porque no estamos ya bajo esa ley, porque Cristo la cumplió. Porque Cristo la cumplió. ¿Bajo qué ley estamos? ¿Andamos sin ley? No, estamos bajo la ley de Cristo, pero ya no bajo el decálogo. Ya no bajo el decálogo, bajo la ley de Cristo. Cristo mismo es el decálogo, mis hermanos. Cristo mismo es esto. Por eso la cumplimos, por eso somos justos delante de Él. Y cuando fuimos justos y cuando destruyó el pecado en la persona de Cristo, todos nuestros pecados fueron arrojados al fondo de la mar. Y de ellos nunca más se acordará, ¿no dice así la Escritura? ¿Se acuerda Dios de algún pecado que hayas cometido antes? Claro, si recibiste ya el perdón, si te arrepentiste de tus pecados, pusiste tu fe en Cristo, ¿verdad? Y recibiste el don de la salvación, el don de la justificación. Entonces tus pecados fueron arrojados al fondo del mar. Y Dios nunca más se acuerda de ellos, ni te los va a sacar en postreros días. Ah, mira, déjame meter la mano al mar, mira este pecadote. Tú lo hiciste, ¿te acuerdas? Tú lo hiciste. No, jamás lo hará. De esos pecados que tú te estabas acordando ahorita, no sé si llegaste a acordarte de alguno, y que ibas a notar, de esos ya no se acuerda el Señor. Ya no. Ahora, si somos hijos canijos desobedientes, recuerden que viene, ¿qué, hermano Fernando? Sintolín. Azote. Si somos hijos desobedientes. Pero nuestros, como somos justos delante de Dios, ya los pecados pasados ya no los va a sacar jamás. Amén. Ok. Romanos 4:25. Y también Primera de Pedro 3:18. Y ya vamos a ir acabando. Primera de Pedro 3:18 y Romanos 4:25. Vamos a leer primero Primera de Pedro 3, versículo 18. Dice así, ¿ya están todos? Me espero. ¿Ya? Primera de Pedro 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez, por los pecados. El justo, el inocente, el recto, por los injustos, para llevarnos a Dios. El bueno murió por los malos, para llevarnos a Dios. Romanos 4, 25. Romanos 4, versículo 25, seguimos con el mismo tema. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, mis hermanos. Así que, Él llevó las iniquidades de todos nosotros. Romanos 3:27. Dice así, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, ¿cuál es el mérito tuyo? ¿De qué te jactas para ser justo delante de Dios? ¿No? ¿Dónde pues está la jactancia? Si todo fue obra de Cristo en la cruz y en su ministerio, porque no solo murió por nosotros, vivió y cumplió su ministerio por nosotros. Vivió una vida perfecta, porque si Cristo vivió una vida perfecta, yo la viví, porque Él imputó toda su justicia a mí. Porque algunos dicen, es que Cristo murió por mí, sí, pero también vivió por ti. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué es tuyo? ¿De qué te jactas? ¿De qué te glorías? Es que yo creí, es que yo me arrepentí, es que yo voy, es que yo oro, es que yo leo. Nada. Es que Cristo, toda la gloria sea para Él. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quieres ser justo delante de Dios? No te latigues, no te vayas hincado por ahí. No pongas, ni compres, ni hagas, ni bebas, ni confíes en nada más que en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Salvación por gracia, mis hermanos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, anda en conformidad a la ley de Dios por la fe, sin las obras de la ley. Amén. Gloria a Dios. Para concluir, la Escritura nos enseña, mis hermanos, que no solo somos justos, o sea, que andamos en conformidad a la ley de Dios, sino que también nos hace pertenecer a su familia. Porque una cosa, por ejemplo, un juez que declara aquí a una persona justo, inocente, pues vete. No me interesa ni tu vida, ni nada, ya vete. Pero a Dios sí le interesa nuestras vidas. Nos declara en conformidad a Él y todavía nos lleva de la mano hasta que estemos con Él. Vamos a leer un pasaje. Romanos 8:29 y terminamos. Dice así, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Algunos no creen en la doctrina de la predestinación, pero como decía Spurgeon, puedes no creer. Estás en tu derecho libre de no creer en la doctrina de la predestinación. Si no quieres creer, pues no creas. Lo que no puedes hacer es quitarla de la Biblia, porque ahí está. Poderosa y contundentemente ahí está. Puedes no entenderla, pero ahí está. No por no entender algo la vas a rechazar. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, primero nos conoció. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos conoció, nos predestinó y nos llamó, ¿verdad? Y a los que llamó, a estos también justificó. Somos justos delante de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Estás glorificado, hermano? Sí. De una manera espiritual, es una verdad espiritual, mis hermanos. O sea, es como un algo que ya está hecho, pero que será. ¿Entienden esto? Es algo que ya está hecho, pero que será. ¿Les queda claro? Si no, les doy alguna ilustración. Es como cuando te dicen, mira, vas a recibir una herencia. Y dicen, pero la cláusula es que tomes posesión hasta dentro de 3 años. Entonces vas, firmas los papeles, te dan las llaves de la casa, te dan las escrituras, te dan todo, pero no la puedes tener hasta que se cumplan los 3 años determinados en el contrato. Esa es una ilustración. Ya es un hecho, ya eres dueño de esa casa, ya tienes el documento firmado y todo legalmente es tuya, pero no puedes tomar posesión hasta que se cumplan esos 3 años. Es una cosa que ya está hecha, pero que será. ¿Sí? Así es, mis hermanos. Entonces, somos glorificados. Glorificados, mis hermanos. Muy bien. Ok. Seguimos leyendo en el 31. Entonces, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Hechos, cosas hechas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, mis hermanos. Entregó a su propio Hijo amado. Yo me imagino al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por supuesto, allá, en la eternidad. Tranquilos, sin ningún pesar. ¿Necesitaban al hombre? para que me alabe o algo? No, porque Dios es completo. Dios no necesita de nada. Él es completo en sí mismo. O a lo mejor se goza con las alabanzas y dice, ah, para alegrarme un poco voy a hacer al hombre. No, mis hermanos, no es así. Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No necesitaba de esto. ¿Por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. Así lo quiso hacer. ¿Qué debo hacer yo? Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé más, no voy a cuestionar más. Gracias, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Antes estaba perdido y me has hallado, Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo bueno y santo lo entregó por estos, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Seguridad plena, mis hermanos. Dios te justificó y Dios te guardará, porque también Cristo intercede por ti delante del Padre. Tú cometes algo y Cristo está intercediendo. Todos los días, ¿tú cometes algún pecado en la semana? ¿En algún día? Déjame pensar. Bueno, este mes no, realmente no, pero el mes pasado creo que una ocasión, ¿no? Ya me acordé, fue en fin de año. Ay, sí, pequé. Pero ya no he pecado desde ahí para acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le ahorraste estar intercediendo a Cristo por ti, ¿verdad? Porque si no pecaste desde el fin de año pasado, entonces Cristo estaba tranquilo así como que, órale, peca para interceder con mi papá. ¿A que no? ¿Lo dejamos descansar? Sí, tú, ádale, dice Kiko. Sí, tú, ádale. Todos los días intercediendo, mis hermanos. Todos los días intercediendo por nosotros. Nos justificó, nos glorificó, nos llevó, nos llamó, nos exaltó. Todo esto, mis hermanos, estábamos perdidos y Él lo hizo. Hizo no solo esto, sino que intercede. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y recuerda que no depende de ti. Porque a veces los cristianos decimos o amanecemos de buenas. Y hoy sí oramos. Y hoy sí leí. O escuché una prédica. Hoy traté bien a toda la gente. Entonces llegas, hoy me quiere más Dios. Hoy me quiere más, segurito me quiere más. Porque miren lo que hice. Bueno, tú mismo, no le dices a nadie, mira, pero tú mismo por dentro dices, hoy sí fui un verdadero cristiano. Me levanté con el pie derecho y todo bien. Y terminas tu día, hasta duermes a gusto. ¿No? Pero te levantas con el pie izquierdo y, chin, lo primero que se te sale es una, ¿por qué? Que no sé qué. Este maldito despertador. Ya empezaste mal. ¿No? Ya se me hizo tarde, que no sé qué. ¿Verdad? Entonces, y de repente viste a una gente y te portaste mal, a un hermano, no lo trataste, en fin, no leíste, no oraste. Y dices, ya, Cristo me ama menos. El Padre me ama menos. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Te estás justificando tú. Estás dejando de ver a Cristo y la justicia de Cristo y lo que hizo Cristo. Mejor di, reconozco, Señor, lo que soy y me arrepiento, Señor, porque sé lo que dice tu Escritura acerca de mí y eso es estar de acuerdo con Dios y eso es arrepentimiento. Reconozco, Señor, lo que dice ahí de mí, que soy malo, que soy gusano. Reconozco, Señor, pero reconozco también la obra excelente de Cristo. Y reconozco, Señor, que ya no me ves a mí, sino a Cristo. Y vengo a tus pies. Esta es la gloriosa doctrina de la justificación. Somos justos por el justo Cristo. Por eso somos justos. Así que no quieras llegar al Padre con tus méritos ni en tu nombre. Si llegas al Padre en tu nombre, seguro te va a fulminar. Además, no te va a hacer caso ni te va a abrir. Ni siquiera llegas, exactamente. Ni siquiera llegas. No te escucha. Pero si llegas en el nombre de Cristo, dime, hijo mío. Ay, muy bien, vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de disfrutar, de leer. Y te pedimos, Dios, que todo esto que fue anunciado, que fue expuesto, que venga a nuestros corazones, Señor, a nuestro espíritu y que nos transformes. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Conforme a lo que nos vas edificando, nos vas haciendo crecer, Señor, cada día ser un poquito más a la imagen de Jesús. Porque esa es la finalidad, Señor, y el propósito que tienes para cada uno de nosotros, hacernos a la imagen de tu Hijo. Y lo vas a lograr, Señor, porque tú eres todopoderoso. Muchas gracias. Podemos estar confiados, confiados plenamente en eso, Señor. Ya no queremos estar tampoco pidiendo perdón y perdón y perdón, Señor, porque pues sí, nos equivocamos muy seguido, Señor. Mejor manténnos, Señor, y fortalécenos y danos la capacidad, Señor, por gracia también, de ser mejores cada día y de regarla menos. Sí, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.